Let's go back to jungle a las 7:36 en las mañanas de la X con los muy buenos días. Yo ya estaba aquí. Lo que pasa es que estaba hablando con Dirk. Estábamos haciendo una reflexión. Siempre hacemos reflexiones antes de entrar a la X. Reflexionamos porque es martes, miércoles de reflexión. Ya se acabó esta semana. Estoy cansado, estoy agotado. Entonces agradezco. Estoy agotado, que se acaba rápido. Pero tengo vine a hacerte una recomendación que yo creo que. Ay, Cristo. Sí. Señor. Vine a hacerte una recomendación cinematográfica. Muy bien, me encanta esto. Es. Tienes que verte Kneecap. ¿En cine? No. Está en Max. ¿Cómo lo escribo? Kneecap. Ya vi. Te tienes que ver esa película, Diana. Ayer la vi, estaba, o sea, en serio me provoca. Es de un grupo. Sí. Irlandés. Es del grupo este. Es de ellos. El grupo este que ha dado tanto. ¿Viste? Lo que pasa es que, a ver, para darles contexto con los muy buenos días, esperando que Glastonbury y Coachella. Resulta. Uy, están metidos en tantos problemas. Te voy a decir. BBC. Voy a hablarlo como lo diría, como lo hablaríamos. Internamente. Ay, Alejandro, escoge bien tus palabras. Porque es que allá afuera hay tanta sensibilidad. Yo sé, todo está tan sensible y tan doloroso. Sí. Es que yo. Sí, exacto. Resulta que hay un grupo irlandés, un grupo de Belfast. Hip hop. Es un grupo de hip hop. Los manes son bien subversivos. Sí, sí. Bien subversivos. La voz es chévere. O sea, hay una cosa y es que propagan un mensaje bastante bélico. Ah, sí. Ellos no son protesta pacífica y filosófica, no. Y de reflexión, no. Ellos llaman a la acción. Estos manes son bien dañaditos, están bien dañaditos. Puedo mirarlos. Y entonces, revísalo. Quiero ver sus caras. Mañana es en la X-103.9. Ah, ya, tienen pasamontañas. Sí, exactamente. Hay uno que es igualito al alto de Paco Amoroso y Catriel. ¿Quién es el alto? Es Catriel. Es igualito a Catriel. Es muy parecido a Catriel, sí. La Capulita. Oye, antes que nada, porque se me pierden estos datos curiosos, pero bueno, resulta que es que, bueno, se sigue hablando de los abdominales de Drake. Que es mentira. ¿Viste? Que usa esa camisa de plástico. Claro, es como no, de obviamente silicona. No usa los. El, no es. Pero sí se hizo los abdominales. Ah, la se cirugía. Metió mano. ¡Oh! Se intervino. Sí. Se hizo los abdominales Drake. ¿Cómo se recuperan tan es una rápido? Es un procedimiento de liposucción que define los abdominales. Claro. Y cuesta $16,000. Gente con plata que tiene la capacidad. Gente con plata. Es que si uno no es que esté, es que es pobre. Exacto. Oye, a mí lo que me parece curioso de esas cirugías y de los artistas es cómo hacen para recuperarse tan rápido, porque uno los ve en 15 días ya están perfectos a los otros 15 días y uno dice, ¿a qué hora se hacen tanta cosa? Drogas, Dirty. Ay, drugs. Porque uno supuestamente it's all about the drugs. Tiene como esos tiempos. No, eso es un mes para la recuperación. Y acá esta gente no. Ay, mira. ¿Cuántos años tiene él? Miremos. ¿Será que está en la crisis y por eso lo hizo? Yo no sé. Pero son un trío. Los Kneecap. Ah, bueno, estamos volvamos, hablando de los Kneecap. Ok. Los Kneecap son un trío. 38 años tiene Drake. ¿38 años? Bueno, entonces son un trío. Hay uno que se parece a Catriel, otro tiene un pasamontañas, es grande. Sí, el del pasamontañas es un profesor. Cállate. Sí. No, no me digas eso porque me van a caer bien ya automáticamente. Es un profesor de Belfast que es el que les hizo los beats con los que se han hecho famosos. En Belfast. Es profesor. ¿Sabemos de qué? Es profesor de irlandés. ¿De idioma? Claro. Ay, ¿qué es esa gran noticia? Es muy chévere esta descripción. Es bastante chévere, un poco izquierdosa, debo decir. Sí, son bastante izquierdosos. Seguro. Por favor, no nos apaguen el radio. No, no, no, estamos hablando de un grupo que es coyuntural porque pasaron cosas este fin de semana. Sí, entonces, ellos. Claro, los NICAP están en las conversaciones públicas porque los tipos, pues obviamente se oponen a la guerra en Gaza. Sí. Pero además de eso, se oponen a cualquier cosa que huela, sepa o se oiga a Gran Bretaña. Ah, sí, mira. Pensé que ibas a decir Estados Unidos. Son anti-Brits, pero mal. Pero en serio. Ninguno de ellos va a ir a ver a Oasis. No, no, los odian, odian, odian. Y todo lo que le marco todo. Eso ya. Es duro porque es porque uno pensaría que el proceso de paz famoso, sí, claro. Irlanda, sobre el que está calcado el colombiano, ahuyentó todos esos odios, pero estos tipos lo han despertado de nuevo de una forma que ha hecho que incluso Gran Bretaña esté pendiente de ellos. Y ¿ellos han hablado de YouTube? No. ¿Nunca? No, estos tipos en serio son otro nivel. No, pues es que la música, yo te puse la música ayer. A mí la voz me encanta. Es todo mi gusto. Ñeritos. Y todos rapean en irlandés. Pues el documental está, no es un documental, es una película. Ya, el que canta es Catriel. Es Catriel, que se llama Mo Jara. Imagínate llamarse así. Mo Jara, que es el que metieron a la cárcel después de lo de... Es increíble, a este lo metieron a la cárcel por estar diciendo un montón de cosas. Es que son bien dañaditos. Fue detenido. Claro. Se negó a hablar en inglés. Claro, no habla. Fue retenido hasta la llegada de un traductor después de ser detenido por pintar un graffiti con la palabra Searta, que significa derechos en irlandés. Mira, un profesor de música. Oh, ¿ves? Es muy fascinante esta historia. Pues te digo, los tipos están muy de moda. Por todo lado. Por todo el bonche que armaron en Coachella. Sí, porque, también este fin de semana en Glastonbury. Claro. Porque el otro, es decir, el del escándalo más grande en Glastonbury fue este man Bob Villan. Estos también, pero Bob Villan fue el de más escándalo, fue el que le quitaron la visa, todo eso. Están vueltas. Investigando. Pero bueno, volviendo a la película. Sí, señor. Te la recomiendo. Lo haré este fin de semana. NICAP. Meto con eso. Mira, te vas a reír. Sí, claro, obvio. No, tengo te voy a decir, dudas, señor. Sentí vibes de un relevo generacional de Trainspotting. Gracias por esto. Además, es muy curioso porque es muy británica Trainspotting. Exacto. Pues mira. Es el Trainspotting de la generación centennial. Está bien, ahí estaré. Gracias por la recomendación. Sí. Y también sí. Entender, comprender, ver qué es. No, te va a encantar la cinematografía, los establishing shots, como las imágenes de Belfast, el graffiti, todas esas vueltas. Y estos manes son... Ahora, estos no, ellos no son grandes, ellos no son importantes así, no son globales. No creo son que un Beastie Boys, por ejemplo, no. Para nada. No, no, y yo creo que ya se acabó la era, vuelvo y digo, la de era del artista grande se acabó. Pero son bien relevantes estos arrancaron tipos. Arrancaron en el 2017. Sí, no, es que son bien nuevos. El papá era... ¿Todo eso sale ahí? Sí, el papá era bien complicadito también. Bien. Por okay. Si escuchas eso. Mi cabeza arrodillarse cuando van a finiquitarlos. Es un juego de palabras que hace referencia tanto a la práctica de arrodillarse. Sí, como a la de romperle las rodillas a la gente, ¿no? Es una práctica de tortura. las rodillas. Kneecapping someone. Vamos por eso. Este es otro. No, este es con el cantante de Fontaines. De Fontaines DC. I'm gonna be spending my dough tonight. Two pints at a time, strolling about like dolomite. Sí, sí, sí. Está buenísimo, se los les recomiendo. O sea, si quieren ver una película entretenida de música, de que cuenta cositas, de música, de política, de guerra. Pues entender el contexto también. Claro, no. Y si quieren ver una historia chévere que la música tiene. Que está, que la música es el centro, porque es que la música ya no es el centro de nada. Entonces, cuando sí, la música siempre es como un aditivo o un decorativo, pero no, esta vaina, el centro de la historia es la música, y alrededor se cuenta una historia local de una banda de hip hop con mucha fuerza y con canciones muy chéveres. Es además, que suena bien. Son buenos. Suena muy punk, no siendo punk. No es que son punk. No hay nada que hacer. Es que el rap, todas esas músicas urbanas se volvieron el nuevo punk. Sí, sí, sí. Así le choque al punkero cuando uno dice que el reggaetón es el nuevo punk. Es real, así es, todos. Uy, pusiste ahí ácido en la herida. Es que así. Mira, es el limón. Es que así ahí. En la llaga, para que arda. Sí, sí, sí, porque es que el punk celebraba una simpleza y una sencillez. Celebraba la vulgaridad, celebraba la... ¿No? Se glorifica, el punk se glorificaba en la distancia que establecía entre los públicos adultos y los públicos jóvenes a partir de el uso del lenguaje completamente, a partir, cierto, del uso del uso básico de los instrumentos, la democratización de los mismos, cualquiera puede tocar un instrumento, y se glorificaban en lo mal músicos que eran y todo. El reggaetón es igual, el reggaetón es lenguaje básico, es vulgar, no saben tocar instrumentos, es un poco en esencia filosóficamente la misma vaina, y estos tipos son iguales. Sí, está bien. Ahora, miren, les recomiendo mucho Kneecap. La base musical, todo como... Sí, sí, es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno, se lo recomiendo con mucho cariño, con los muy buenos días, esperando que todo se encuentre bien, como dicen los correos corporativos. Esta canción está cumpliendo 10 años. ¿Ya? Esta canción está cumpliendo 10 años y esta batería que oyen de fondo fue grabada en 1977 por una banda llamada The Isley Brothers, que se volvió esencial para el hip hop de la década de los 90 y el jazz de mitad de los 2000. Aquí está Thundercat con Them Changes. Nobody moves, there's blood on the floor. Easy Lover de Miley Cyrus. No le fue bien a Miley. Ya después de 2 semanas de haber lanzado su disco, ya está por fuera de listados. Ya salió lejos, mal. En total 2 semanas en todo el Billboard 200 en Estados Unidos. Un total de 3 semanas en el Top 100 británico. En resumen y haciendo cuentas, un desastre, se mire por donde se mire. Sobre todo viniendo de un éxito tan contundente como Flowers. Entonces miden como ese éxito con ese álbum, la comparan con esto. Hay que recordar que el 30 de julio va a estrenar el Something Beautiful, que es la película musical. Sí, es otra película y todo. Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo a veces creo que, bueno, ese disco le quedó muy lindo a esa mujer. Sí. Muy bonito, ese disco le quedó bonito. Da la impresión de que vivimos en épocas donde lo bonito no es muy apreciado. No. Como mira, Charli XCX, es todo lo contrario. Sí. Y genera un magnetismo incomprensible. Sí. Pero en serio, ahora lo que ella hablaba, volviendo a Charli XCX, que ella estaba preparada a tener un desastre con el nuevo trabajo discográfico comparado con Brad. Yo creo que le va a ir bien. Si siguen por ese camino del mal. Sí, yo sigo sin entender el fenómeno de Charli. Porque no sé, a veces siento que todo está tan manipulado, pero a veces siento que en realidad la gente quiere simplemente verse representada y definida por cosas que están por fuera de la comprensión de la gente normal. Entiendo, sí, ya. Sí, como para ser, sí, no ser parte, sí, claro, de... como de decir, a mí no me gusta, me parece feo, y por eso es que me gusta. Ya, entiendo. O sea, porque tú no lo entiendes, entonces eso me hace mejor que tú. Ya, sí. Es así. Y es mientras cierto. Que Miley, por ejemplo, saca un disco meticulosamente preparado, organizado y hasta no con película. Sí. Bien hecho. Ahora, quién sabe también cómo miden, ¿no? ¿Quién sabe cómo miden el éxito de eso? ¿Qué sale de listas, que no ha subido, que ya no va a tener, a menos pues que pase algo viral, supongo, un trend o algo, que la canción la vuelva a poner en el top. Sí. Eso sería como la única. Yo creo que lo miden así también, porque mira cuánto lleva a Die With A Smile, por ejemplo. Claro. Y mira cuánto lleva Sabrina Carpenter. Es cierto también. Sí, bueno. No le fue bien a Miley Cyrus, igual no. El disco le quedó muy, muy bonito. ¿Y viste que salió en video con Naomi Campbell? Guapas. Bueno, se están cumpliendo 30 años del What's the Story, Morning Glory de Oasis. Tantas cosas. Se están cumpliendo 30 años y estamos a 2 días. A 2 días de que comience la gira. ¡Qué nervios! Que todo funcione, por favor. Vida, que sea armónico todo. Liam está muy tuitero. Claro, qué nervios. Yo siento que sienten nervios, no. O sea, ellos pueden ser muy... darse que no les importa, que todo les resbala, pero tiene que haber ahí nervios. Sí, quién sabe cómo funcionará eso. O estarán hartos, o sea, estarán como... ¡ay, ya empezamos para mañana, qué pereza! No, porque yo creo que si no estarían ensayando, llegarían así como suena y ya está. Sí, pues Liam está haciendo ejercicios de respiración en Twitter, está diciendo inhale, exhale. Nervios, esos son nervios, dice, te digo. Faith, spirit, discipline, sí, vamos. Entre otras cosas. ¿No, él tiene redes? No, él tiene redes, pero eso se lo manejan. No, ahí.